caricia, acariciar tu pelo, besar tus labios con alegría, sentir que tú me dices que solo mía siempre serás. Y serás feliz, feliz seré yo, porque me amas tú, porque eres mi amor. Y serás feliz, feliz seré yo, porque me amas tú, porque eres mi amor. Con tus caricias, acariciar